全部 aquí vemos muchas declaraciones. En el libro de Juan es tan asombroso. Les animo que contengan tiempo. Leen el libro de Juan, you know, del primer capítulo hasta el capítulo 21. Directamente para que vean cosas de ahí, que Jesús declara muchas verdades, ¿verdad? Dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que, you know, que Tomás, nuestro gran, you know, nuestro Dios y Señor. Filipe dice, enséñanos el Padre. Jesús dice, pues aquí, si me ves tú a mí, has visto al Padre. Jesús mismo dice, yo y el Padre somos uno. Dice, yo soy el pan de la vida. Dice, el que come de mí, bebe mi sangre, you know, él permanece en mí, esas cosas. Dice muchas declaraciones, yo soy el Cordero, el buen pastor, yo soy la puerta, en solamente en el libro de Juan. Y hoy vemos otra imagen, pues, otra perspectiva del Hijo de Dios. Aquí están en Juan capítulo 8, aquí lo vamos a leer, vamos a empezar a leer versículos 12 hasta el versículo 20. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, antes de leer más, por favor, quiero que nos pongamos de pie para enseñarle reverencia a nuestro Señor. Okay, otra vez más, versículo 12, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde yo he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos, yo soy mismo, soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Esas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su tiempo. Ok, hermanos, ¿se pueden sentar? All right. Pues aquí vemos una declaración de Jesús. Aquí en versículo 12, empezando Jesús, ya dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, en el día de hoy, pues está nublado afuera, no podemos ver el sol. Pero todavía podemos ver la luz afuera. No está oscuro afuera, ¿verdad? Pero todavía sale el sol en este mundo. Jesús es la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere significar que Jesús dice de él mismo que yo soy la luz del mundo? Yo veo aquí que Jesús dice, yo soy la luz, diciendo que sin él no hay luz en el mundo. Aparte de Jesús, si no tienes Jesús, no tienes luz. Ahora, si pagamos todas las luces aquí, ¿verdad? Y estamos en pura oscuridad, ¿qué vas a hacer? En la medianoche, ¿verdad? Si las luces en tu casa se apagan porque hay una tormenta, ¿qué vas a hacer? No hay luz. Vas a tratar de buscar un flashlight para que puedas caminar y no te caigas. Pero aparte de Jesús, no hay luz en ningún lugar. Ningún lugar. Cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo, eso quiere decir que el mundo necesita una luz. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo, este mundo, necesita luz? Mira, si el sol no existiera, este planeta, la Tierra, no existiría como ahorita es. Sería fría, sin vida, seca, ¿verdad? Piénsalo, ¿lo has pensado? ¿Qué es el sol? Antes de continuar más en lo que dice Jesús, el sol es algo maravilloso, muy bueno. El sol de este planeta, la estrella que vemos cada día, que sube cada día, a veces a las 5 de la mañana, ahorita se va a meter el sol a las 8 de la tarde, en la noche. Pero ese mismo sol dice que es 25 millones de grados, muy caliente el sol es, you know? Y dice Jesús, you know, yo creé esas cosas. También otras cosas, dice que en ese planeta, el source o la fuente de toda la energía, no toda la energía, pero la mayoría de la energía que tenemos en este mundo viene del sol. El sol, porque trae la luz. Aquí las plantas pueden crecer porque hay luz. Si no hay luz, las plantas se mueren. Dicen que en la luz más energía se sale en un segundo que en toda la historia de los humanos que hemos hecho la energía. En solamente un segundo sale tanta energía de este sol que en cada 6,000 años de existencia del hombre es mucha energía que sale en esa bola de fuego que Jesús ha hecho. Yo creo que esa bola de luz que Dios ha hecho es una imagen, una ilustración de lo que Jesús es para el mundo. No nomás para ti solamente, sí, es verdad, Él es nuestra luz, aparte de Él no podemos crecer, pero también para el mundo entero. Sin Jesús, nadie tiene vida. Las personas que rechazan a Jesús no tienen vida aparte de Jesús. Si Él para de sostenerlos, ¿sabes lo que va a pasar? Van a morirse. Si están manejando y pasan por un puente, si Jesús no mantiene ese puente en su posición, se van a caer y van a ahogarse. Si Jesús para de trabajar en su corazón físico, va a parar de botar el corazón. ¿Ya ves? Jesús es el que sostiene la vida tuya, la vida de ellos. ¿Ya ves qué tan absurdo es vivir aparte de Jesús? Una persona está en el hospital y tiene que vivir, tiene sus líneas conectadas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esa persona se levantaría un día? Ahí están acostados, muy enfermo, y aparte de esas líneas no puede vivir, pero se levanta y empieza a arrancar esas líneas de vida, empieza a arrancar ese tubo que le da de comer. ¿Qué va a pasar con esa persona? Está loco primeramente porque no debe de hacer eso. Es la vida que recibe, pero la está arrancando. Y así no debe de hacer eso porque van a morir si siguen haciendo eso. Tienes que amarrar a esa persona para que puedan recibir esas cosas, esos alimentos. Pero Jesucristo es esa vida, esa línea de vida para nosotros. Cuando pecas contra Dios, estás atacando a Dios. Estás rebelando contra Dios. No crees a Dios. Dices, yo no creo en Él. Yo no creo que Él me va a castigar. Yo no creo que debo de obedecer sus mandamientos. Estás diciendo que Dios es un mentiroso. Que Él no sabe lo que es bueno para ti. Cuando tú no crees la palabra de Dios, dices, Dios, tú no eres digno que yo te crea a ti. Mejor yo voy a creer las mentiras, ¿no? Esos ataques a Dios, si estás cortando, estás ofendiendo al Señor que te da la vida. Él es la luz del mundo, así como el sol, pues, da energía a este mundo. También Jesucristo, pues, Él mismo, el que hizo ese sol, nos da vida a nosotros. El sol también causa las tormentas en este mundo, que tengan sus fuerzas, porque da humedad. Entonces, es dicho, pues, que sin el sol, toda la vida no existirá para nada. No vas a poder comer una ensalada. No vas a poder ir a McDonald's, agarrar un burger porque las vacas van a morir. Aparte del sol, pues, no tenemos nada. Piénsalo, la próxima vez que sales para afuera y ves el sol y tienes que poner tus sunglasses porque está muy bright, muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy brillante. Muy brillante. Piénsalo. Que Jesús es la vida por nosotros. Cuando sube el sol, puedes ver las cosas. Cuando Jesucristo brilla en tu corazón, puedes abrir los ojos y puedes mirar las cosas, puedes mirar la vida. Y dices, wow, Dios ha hecho muchas cosas. Es como abres los ojos por primera vez, ¿no? Y te da gozo todas las cosas cuando estás en Cristo Jesús. Todo está nuevo. Tu relación con tu madre y padre son nuevas, ¿verdad? Les hablas diferente, ahora los honras porque amas al Señor y eso, por eso lo haces. En tu trabajo es diferente, puedes trabajar y quizás sudas porque trabajas más fuerte, porque lo haces para el Señor. Cuando caminas en el parque es diferente porque ya ves la belleza de que Dios ha hecho. Yo cuando estaba en high school, a mí no me importaba tanto las cosas del mundo, las flores, las piedras, la tierra, las plantas, el océano, los animales bonitos y animales feos. A mí no me importaban esas cosas. A mí yo nomás iba a la escuela para estar allí y esas cosas, pues. Pero ahora que soy cristiano, aunque no estoy en la escuela, yo voy buscando libros y busco videos para estudiar la creación. Porque eso me enseña cosas del Señor. Y no, porque Él tiene esa luz adentro de nosotros. Podemos ver más las cosas de, no nomás de la Biblia, pero en la creación también. La luz, pues, así es. Y cuando estás en tinieblas o en oscuridad, no puedes, no sabes dónde estás. Cuando baja el sol, ¿qué hacemos en nuestras puertas? Laqueamos las puertas. Porque cuando hay oscuridad, las personas en sus corazones piensan que pueden hacer más cosas malas, ¿no? Y ahí pasan muchos pecados en la oscuridad. Pero cuando Jesús brilla en el día, los pecados, pues, son destruidos. Y Él causa nuestras vidas que sean diferentes. Dice la Biblia que vamos a vivir como hijos de la luz. Dice la Biblia en Romanos que debemos de poder ponernos a armadura de la luz. Somos hijos de la luz. Jesús es esa luz de la vida. Sí, van a voltear para atrás a Juan 1. Unas declaraciones de un predicador acerca de este hombre Jesús. Vamos a ver vamos a empezar en versículo 4 de Juan 1. Aquí está hablando del Verbo de Dios, que antes de que todo fue creado, Él estaba con Dios y hizo todas las cosas. Y el versículo 4 sigue aquí con esas cosas. Dice aquí, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y después aquí habla de Juan el Bautista, dice aquí, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Amén. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Así es lo que hacemos nosotros. No somos luz nosotros en nosotros propios mismos. ¿Me entienden? En nosotros mismos no somos luz. Ahora, Mateo 5 dice la Biblia que somos luz del mundo, somos la luz del mundo. Pero pues, es porque solamente resplandecemos esa luz de Jesús, que tenemos esa luz. ¿Ok? Como la luna en la noche, la puedes mirar. ¡Wow! Está tan brillante. En veces puedes caminar y ves tu sombra porque la luna está tan brillante. Pero la última vez que yo chequeé, la luna no es un sol, no tiene nada de fuego. No tiene, ya es pura tierra, dicen. Pues, ¿cómo tiene esta cosa luz? Solamente está reflejando la luz del sol. Está en esa posición clara que puede recibir luz del sol y después puede darlo a este mundo. Podemos ver con nuestros propios ojos. Así somos nosotros. Acércate a Jesús para que puedas recibir esa luz y resplandecer esa luz a los demás. Como dije la semana pasada, lo digo otra vez hoy. Las personas en nuestras familias, las personas quizás en nuestros trabajos, no van a abrir sus Biblias, si tienen Biblia, no la van a abrir para ver estas cosas. Y si ellos saben que tú eres cristiano, tú eres la persona, la única persona que va a poder explicar lo que dice la Biblia. Y no digo que te vas a sentar y tomar un cafecito y de sentarte con ellos leyendo la Biblia, porque a lo mejor ellos no quieren hacer eso. Pero cuando ellos te miran, cuando hay presión y quieren ver cómo tú respondes a la presión, cuando estás preocupado, ahí es donde empiezas a predicar. Porque ahí empiezas a decir cómo Dios es, ¿verdad? Tú resplandeces esa misma luz a ellos. Cuando tus niños empiezan a llorar en público, ¡oh, están listos para escuchar tu sermón! ¿No? ¿Qué va a hacer esa persona? O cuando hay chistes acerca de ti, ahí es donde te están escuchando. Tú predicas más que tú sabes. Solamente tienes que mirar. Piensa en Noah. Noah, él construyó una barca y dice la Biblia que él condenó al mundo entero. Los hombres de ese tiempo, pues, no tenían la Biblia, esas cosas, pero ellos miraron a un hombre raro, Noah, construyeron un barco. ¿Dónde está el agua? A Noah, ¿no? Y pues esa barca era solamente una seña de que iba a venir a juicio a ese mundo. Pero él solamente obedeció al Señor. Y mira, era un testimonio. Él condenó al mundo con ese testimonio. Tú también tienes un testimonio y estás resplandeciendo. ¿Qué tipo de luz estás brillando al mundo? ¿Tu propia luz o la luz de Jesús? Hazlo para la gloria del Señor y que las personas vean tu luz. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. All right, vamos a versículo 10, todavía en Juan 1, dice aquí, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Jesús, wow, él vino a este mundo, bajó del cielo, un lugar tan cómodo Jesús estaba, con el Padre, You know? Qué bonito es. En la gloria, los ángeles están alabando al Señor. Míralo en Isaías 6. Alabando, santo, santo, santo, Señor de los ejércitos. Jesús, eres todopoderoso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Jesús recibe la palabra del Padre. Ven, métete en el mundo para que puedas morir por los pecados. Yo los amo, yo quiero enseñar mi amor a ellos y yo quiero que tú vayas. Jesús, con amor por el Padre, dice, sí, Padre, yo voy. Jesús no dijo en ese tiempo, ¿por qué yo, Padre? Manda el Espíritu Santo. No dijo eso. O él no dijo, no, mejor tú ve. Si tú le quieres decir que la amas, tú ve mejor. No es lo que dice Dios. Dios es amor. Él, en él mismo, en Dios, como vimos la semana pasada, en la Trinidad, pues, son uno, ¿verdad? Tres personas distintas, pero un solo Dios lleno de amor, ¿ya ves? Y sumisión. Y Jesucristo se sometió al Padre. Dijo, sí, Señor, yo voy. Con gozo, ¿verdad? Así es. Nomás deja. Piensa en eso, que Jesucristo se sometió al Padre. Y no nomás eso, Jesucristo vino por su propia voluntad. Dice Jesús, yo quiero hacerlo para la gloria de mi Padre. Yo voy a ese mundo sucio, ese mundo que me va a rechazar, ese mundo quizás frío, ¿verdad? Y voy a hacerlo para la gloria de mi Padre. Yo quiero que mi Padre reciba alabanza. Por eso yo voy a dejarle esas cosas cómodas y voy a ir a este mundo para morir por sus pecados, pues. Jesús no tuvo pecado. A mí apenas ayer estaba, le dije, pero esto, yo iba a salir a Aurora a hacer, no sé, a platicar con personas acerca de Jesús. Yo creo que el Señor me estaba mandando que vaya allí, y estaba bien, pues no pude estar tranquilo si no voy. Pero me levanté en la mañana y estaba tan cómodo ahí en la cama, tan calentito ahí, y ya está mi esposa, no la quiero dejar, y estaba temprano. Dije yo, man, yo quiero quedarme en la cama con mi esposa, Pero, y mi baby también. Pero hay necesidad. Yo quiero salir ahí a ese lugar, aunque no me van a escuchar, aunque quizás me rechacen para predicarles el Evangelio. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Dejó ese lugar. Mira, otra cosa más, antes de continuar. Cuando Jesús vino a este mundo, el Padre lo envió. El Padre envió a Jesús al mundo. No nomás es porque Jesús tuvo que calmar al Padre, porque el Padre está tan enojado con los pecados y tiene que castigar. Solamente Jesús, Él es amor y esas cosas, y Él tiene que calmar al Padre. Así no es como trabaja. Ojalá que ustedes han aprendido que el Padre también es amor. Él es listo, Él es compasivo con nosotros. Jesús dice, las cosas que yo hablo, también el Padre lo dice. Entonces cuando dice Jesús, vengan a mí todos los que quieren, pues, yo les voy a dar vida eterna, es porque Dios, el Padre, también dice las mismas cosas. En un sentido, tú puedes también decir esto. El Padre, por enviando a Jesús, nos estaba protegiendo de la ira de Jesús. ¿Lo has pensado así? Es que en el día de hoy, cada persona está hablando de Jesús, ¿verdad? Y dice, no, Él es el Salvador, y sí es el Salvador. Oh, Jesús solamente hablaba de amor, ¿verdad? Y es verdad, Jesús es amor y Él es compasivo. Pero también la Escritura dice que pues, yo y el Padre somos uno. En otras palabras, sí, el Padre está lleno de justicia. Y también tiene coraje y odia el pecado. También Jesús es igual. No son diferentes. Jesús no es menos justo que Dios el Padre. Jesús no odia el pecado menos que el Padre. Jesús es igual con el Padre. Él odia el pecado. Dice la Biblia que un día vamos a estar delante de Jesús y Él es el juez. Él va a juzgar. Cuando aquí dice la Escritura que Él no vino para juzgar, eso nomás dice que cuando Él vino en ese tiempo, no vino para juzgar. Pero Dios ha apuntado un día en que nosotros vamos a estar delante del trono de Jesús y nos va a juzgar. Entonces, puedes ver aquí que el Padre también nos está protegiendo de la ira de Jesús. ¿Te recuerdas en ese pasaje de la Escritura? Cuando dice de las personas, cuando viene el día del Señor, escóndenos, le van a decir a las piedras, escóndenos, caigan sobre nosotros, escóndenos nosotros de la ira del Cordero de Dios, porque el día de su ira ha venido. ¿Quién va a poder sobrevivir a esas cosas? Entonces piénsalo así, pues. Pero en el día de hoy, Jesús está con sus manos abiertas, queriendo personas que se acerquen. Y nosotros, hermanos, somos esa luz para decir a las personas, vengan a Jesús para que reciban salvación. El tiempo es muy corto. Apenas esa semana enterramos a un pariente de Verónica. Y la mujer estaba muy joven, apenas tenía 40 años. Iba a cumplir 41. Este mes iba a cumplir 41 años. Oh, perdón, 40. ¿Iba a cumplir? Tenía 39 años. Wow, muy joven la mujer. Y ya, pues, ya pasó. Ya no está allí. Estando en ese lugar donde la enterraron, estaba pensando mucho en las cosas de la muerte. Y es bueno un día pensar en las cosas de la muerte. Y no es muy sabio hacer esas cosas. Salomón dice, es sabio pensar en el día que nos muéramos. Cuando piensas en ese día, ¿qué tan diferente vas a vivir? Cuando piensas en ese día que vas a estar delante de Dios y tienes tiempo ahí pensando en esas cosas, ya después de eso vas a prender la televisión y dices tú, ¿qué son esas tonterías? Esas cosas me están desperdiciando mi tiempo. Es pura basura esas cosas. No sé yo por qué estaba tan interesado en esas cosas, en un par de zapatos o algo así. Y no, ¿por qué esas cosas? No piensas así. Un día yo y tú vamos a estar en un sepulcro, en una tumba, allí acostados, sin poder movernos, sin poder respirar físicamente, allí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces hoy pensando en ese día? ¿Qué vas a hacer hoy diferente? Piénsalo bien, mira, si hoy fue tu último día en este mundo, ¿qué diferente serías? Quizás tú dirías, oh, me levantaría hoy a las 5 de la mañana para orar, para hablar con el Señor, para que tenga su palabra en mi corazón. Más tarde voy a evangelizar a mi familia, voy a llamar a mi mamá para que pueda decirle a ella de las cosas de Jesús. Quizás voy a hablar con mis hermanitos, mis trabajadores, las personas que trabajan conmigo, voy a decirle de las cosas de Dios, porque hoy es mi último día. A las 7 de la noche voy a estar en la presencia de Dios, porque ya morí. ¿Qué vas a hacer diferente? Ahora, si ya sabes tú, no sabes cuándo es tu último día. ¿Ya ves? Entonces, en el día de hoy, sigue a Jesús, que es la luz del mundo. Dices tú, ya lo hice, 2006, o lo que sea, 2004, 2002, ya lo hice pues, pero, yo comí ayer, y tengo hambre ahorita, no se rían, pero es verdad, si tú, mira, el otro día fuimos a comer con su familia, y me traje mucha comida, como 3 pedazos grandes de pollo, brasileños, estaban a la parrilla, muy buenos. Con arroz y tortillas y jalapeños. Muy bueno. Y hasta ni me comí toda la comida. Me quedé así. ¿Ok? Lleno. No, ni quería ver la comida. Porque ya estaba tan lleno. El próximo día, mi estómago estaba... tenía hambre. Y de sentir dolor. No es que tienes que llenarte un día con las cosas de Dios. Mucho para que puedas tener la semana entera. Estar con las cosas, en la mente, en las cosas de Dios. Así no trabaja. Cada día tienes que venir al Señor. Cada hora tienes que seguir al Señor. Pensar en Él siempre. Por eso estás tan débil, porque nos olvida esas cosas. Pero Él es la luz y tenemos que seguir la luz. Si estás manejando en el expressway, en el 355, está en la noche, en la tormenta quizás, y las luces se van, y tu carro para, y no sirve, no quiere prender, no hay luz, ¿qué vas a hacer? Pero si quizás miras una luz allá, un gas station, pues vas a querer pushar el carro a ese lugar para que puedas tener luz y puedas arreglar tu carro. Así también, acércate al Señor. No seas como el mundo. El mundo quiere arreglar sus problemas en la oscuridad. Escuchan consejerías del mundo. Llaman sus radios, ¿verdad? Oye, tengo un problema. ¿Has escuchado? Yo sí. No porque me quedo ahí escuchando radio, no hago eso, pero en mi trabajo tenían... estaciones de radio que personas llaman y empiezan a decir todos sus problemas en el radio y no ni le importan las personas de sus problemas, nomás quieren pues hablar y agarrar ratings, como decimos, que personas escuchen sus problemas. Así no es. Acércate al Señor, acércate a la luz, escucha consejerías de la palabra de Dios para que puedas arreglar tus problemas bíblicamente, que es la única manera para arreglar esos problemas. La forma del mundo no sirve para nada. Dios sí lo hace bien. Dios sí lo hace bien. Pues, ok, Jesús es, vamos a regresar a Juan 8. Jesús es la luz del mundo. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Isaías 9, versículo, nomás les voy a leer versículos, ok, nomás escuchen. Escriben esas citaciones si quieren. Isaías 9, versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Juan 12, versículo 35. Dice, ustedes van a tener la luz solo un poco más tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz. Antes de que los envuelvan las tinieblas, el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Efesios 5 dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en el cielo, dice en Apocalipsis, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios le iluminará. Y el Cordero es su lumbrera. Amén. Y dice la Biblia en Salmos 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentar? Esa palabra no puedo decir. Amedrentar. Esa palabra. Amén. En 1 Juan 1, versículo 5, dice, 1 Juan 1, 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad o tinieblas. Oh, amén. Nuestro Señor es luz. Oh, amén. Es bueno porque seguimos un líder fiel. Seguimos una luz verdadera. Mira, en este mundo hay muchas luces. Es como las luces de Navidad. A veces prenden, a veces se apagan, ¿verdad? Y así son. Y se funden las luces de este mundo. Pero el sol no se funde. Y sigue igual siempre. En la noche todavía está resplandeciendo luz en otra parte del mundo. Jesús nunca cambia. Y seguimos esa luz nosotros. Sigan a Jesús cercas. Dice aquí en ese mismo texto, 1 Juan 1.5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Ellos lo anunciaron. Imagínate si los discípulos tempranos, los primeros, pues, Pedro, Juan, Pablo, ellos tenían tanta vergüenza que ni siquiera hablaban de las cosas de Dios. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros? No seríamos aquí. Seríamos quizás en religión, que no puede salvar. Pero mira, si ellos no hablan, abrieron sus bocas para testificar, personas no habrían recibido vida eterna. I mean, si Dios, pues, no, si Él no quiso hacer eso, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero ellos anunciaron esas buenas noticias. Tú también anúncialas. Cualquier lugar que estás, Él me usa en veces en mi trabajo. I mean, él me hace que diga cosas en veces que es muy bueno, you know? Puedo testificar allí también cuando estábamos con la familia de Verónica. Él nos usó para testificar. Aunque compartimos un testimonio con las personas, es bueno. También leímos las escrituras con las personas. Y también pues, you know, compartimos el evangelio con familiares. ¿Verdad? Con Álvaro, el hijo de la mujer que se murió, la tía de Verónica, el primo de Verónica. Yo tenía un peso grande para hablar con él. Y cada vez que yo fui a saludarlo, no supe qué decir. You know? ¿Has tenido esa situación? Y quieres consolarlo, quieres decirle algo bueno, pero no sale nada de tu boca. Así me pasó a mí muchas veces. Y hasta el fin yo pasé otra vez por ese lugar. Él estaba sentado en un cuartito ahí. Estaba él solo, sentado escribiendo una nota. Y yo pasé y dije, está solo él. Esa es una buena oportunidad para hablar con él. Y yo sentí miedo. You know, no piensas que yo no soy, you know, así. Yo tenía miedo. Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo ahorita. A mí esa es la oportunidad para hacerlo. Y me fui, ¿verdad, Vero? Y me senté con él. Y lo saludé y hablé con él un poco. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esperanza. Pero yo quiero que sepas que tú también puedes tener esa esperanza. Jesús murió en la cruz por los pecados. En el día que yo me muera, yo tengo esa oportunidad. Yo tengo mis pecados borrados. Tú también puedes tener tus pecados borrados si sigues a Jesús. No sigas una religión. Jesús es la luz, no la religión. La religión, si quita la vista de Jesús, es falso. Jesús es la vida, el camino, la verdad. No le dije todas esas cosas. Yo nomás le dije a ese muchacho, mira, confía en Jesús. Él no te va a dejar. Pero esa confianza, pues, le doy gracias a Dios que él nos dio esas palabras. Pero pues dice aquí lo que declaramos. Dice pues Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Ahora yo quiero continuar pues en ese mensaje. Juan 8 y estamos pues en versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Esto, solamente estamos en un versículo aquí. Y tú dices a lo mejor, ya, sigue continuando, ¿verdad? Continúa más en las Escrituras. Sí es bueno leer las Escrituras y leerlas y leerlas, pero es más, yo creo, más importante tomar una verdad preciosa y pensarlo. Y pensarlo más, y pensarlo más, y meditar en la palabra. No nomás memorizarla, pero métela en tu corazón. Pues dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí una promesa a los que siguen a Jesús. ¿Qué dice Jesús de nosotros? Dice aquí, no van a andar en tinieblas. Tinieblas, oscuridad. No vas a seguir en ignorancia, primeramente, ignorancia. Ya que seguimos a Jesús, sabemos el camino para llegar al cielo. Felipe dice, Señor, no sabemos el camino, enséñanos, ¿cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Perdón, era Tomás el que dijo eso. ¿Ok? No somos como las personas en el mundo que no tienen esperanza. Oh, si le preguntas al mundo, ¿cómo puedes ir al cielo? En ignorancia dicen ellos, oh, pues tienes que hacer buenas obras, tienes que ser parte de esa religión, o si no, no tienes vida eterna, tienes que ser bautizado, o si no, no puedes ir al cielo. Pura ignorancia, no saben las Escrituras. Ayer hablando con un muchacho, y le dije, mira, ¿sabes qué? Para ir al cielo, tienes que, pues, primero, tú sabes que eres pecador, y sabes qué tan sucio eres, ¿por qué confías en ti mismo? Confía en el Señor, que eres perfecto. Lee Romanos 3. Y léelo otra vez, y lee Romanos 4 y Romanos 5. Ahí dice que somos salvos por medio de la fe, creyendo en Jesús. Así como Abraham, él creyó en las promesas de Dios, y Dios contó esa fe como justicia. Y habla de que a Jesús, pues, él es esa persona perfecta. Su justicia, pues, viene a nosotros. Cuando tú confías en Jesús, la cosa bonita que pasa es que la justicia de Jesús la pone en tu cuenta. Dios te trata, Él te declara que tú eres justo, aunque pues no eres justo porque has quebrado la ley, pues Él te puede declarar justo porque has creído en el Hijo de Dios, has creído sus promesas, amén, y confiamos en Jesús en todas las cosas. La muerte es tan fea, hermanos, es tan fea, pero en veces las personas tienen ignorancia, no saben lo que sigue después de la muerte y no saben qué hacer. Pero como cristianos, confiamos que Jesús nos va a guiar. Cuando pasemos de esta vida hasta la próxima vida, vamos y sabemos que Jesús está ahí esperándonos. Podemos confiar en Él. Oh, podemos confiar en Él. Dice, yo estoy preparando un lugar para ustedes. You know? Y dice Jesús en Juan 11, you know, de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque las personas mueran, todavía vivirán. ¿Crees eso? ¿Lo crees? Si tú crees que Jesús es tu Salvador, ¿sabes qué? Dice la Jesús, no vas a estar en tinieblas, pero también crees que Jesús, pues, es todo para ti. Crees en todo lo que Él te dice. Tú crees en cada área de tu vida. Ya no vives en tinieblas. Esa es la cosa. Cuando seguimos a Jesús, nosotros nos damos la vida completamente a Jesús. Nuestra vida entera le damos a Jesús. Él es nuestro único líder. Él es nuestro único salvador. Y nosotros, como cristianos, nos sometemos a Jesús. Nomás a Él. Confiamos en Él en todo. En todo. Oh, wow. Es muy bueno porque cuando creemos en Jesús, no nomás decimos, oh, Señor, moriste por nuestros pecados. Sí, es verdad. Él murió por nuestros pecados. Pero después sigues creyendo más en Jesús. Creyendo más y más. No, yo no creo esa doctrina falsa que aquí hasta unos bautistas enseñan. Y cristianos, pues, lugares enseñan que puede ser un cristiano y seguir siendo carnal. Eso no es bueno. Es falsas doctrinas. Diciendo que puedes creer en Jesús, pero puedes vivir como tú quieras vivir. Vives como el diablo, pero dices que eres un amigo de Dios. Amas a Dios, dices tú, pero te cuestas con el enemigo. Eso no es bueno. Eso es falso. Dice la Biblia, Jesús mismo dice, pues, un árbol bueno produce buenas frutas. Un árbol malo, un árbol podrido, pues, produce frutas podridas. ¿Cómo es tu vida? Siguiendo a Jesús es muy bueno, pues, en cada área de tu vida, pues, no nomás en tu vida, pues, también en tu doctrina. ¿Tú crees lo que ves? Doctrinas. Dice Timoteo, debemos de cuidar nuestras vidas y nuestra doctrina también. Tener doctrina correcta es bueno también hacer eso. Muy importante. Por ejemplo, la semana pasada vimos la Trinidad. Es importante ver eso. Si alguien no está claro en cómo es la Trinidad, pues todos no estamos completamente claros. Pero si tienes todavía dudas de eso, pues vamos a hablar, ¿no? O si tienes, la deidad de Cristo, pues vamos a hablar. No tienes la salvación, pues vamos a hablar. Vamos a tratar de tener esa doctrina correcta en nuestras mentes. Porque dice la Biblia, vamos a ver nuestras doctrinas. ¿Por qué es importante doctrina? No queremos estar en tinieblas. Pues yo mirando personas como las sectas, pues ellos tienen vidas buenas. I mean, se ven limpios de afuera, ¿no? Los testigos, mira, ellos vienen a tu casa con su traje, su briefcase, sus libros, tocando tu puerta. Se ven muy peinados, limpios, ¿verdad? Los niños también están peinados con sus trajecitos. Se ven bien de afuera. Eso es bueno. Pero sus doctrinas apestan. Son feas. Son sucios. Greñudas. Las doctrinas. Pero es verdad. Y si ellos pueden vivir esa vida que se ve muy bonita, pero no tienen esa doctrina correcta. Ellos creen herejías. No van a ser salvos. Dice Jesús, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. En Juan 8, 24. Entonces, pues, es bueno cuidar nuestras vidas y doctrinas. Siguiendo a Jesús. Ya me lo terminamos, hermanos. Siguiendo a Jesús, es otra palabra también, porque dice Jesús aquí, el que me sigue, o el que cree en mí, esa es otra palabra, ¿ok? Que cree en mí, no andará en tinieblas. Siguiendo a Jesús, ¿te recuerdas, pues, en el libro de Números y Éxodo, cuando los israelitas estaban siguiendo esa nube? Y si la nube va a este lado, tú también, ellos iban siguiendo esa nube. Si la nube para, ellos tienen que parar ahí. De esa misma manera, seguimos a Jesús. Donde Él va, nosotros vamos. Si Él dice, no vayas allí porque yo no voy, no vas tú ahí tampoco. No, ¿cómo sabes tú dónde parar y dónde seguir continuando? Yo digo, pues, lee la Biblia. Dice Romanos, debemos de no ser moldeados de este mundo, sino ser transformados. Para que sepas esa voluntad de Dios. Personas dicen, no, Dios solamente tiene una voluntad. No es verdad. Tiene Dios voluntad en cada área de tu vida. Ahora, porque estás siguiendo a Jesús y no andas en tinieblas y quieres aprender de la voluntad de Dios, quieres tener esa luz de entendimiento y pues la buscas en la Biblia. ¿Qué es la voluntad de Dios, Señor, en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste eso? ¿Qué es tu voluntad en lo que estoy viendo en la televisión? ¿Qué es la voluntad tuya en lo que estoy escuchando en la radio? Señor, ¿tú escucharías esta música? Oh, mejor no quiero pensar en eso porque la voy a tener que pagar. Mejor no. ¿Qué piensas? Señor, ¿es tu voluntad que esté con mi esposa ahorita? Sí. Ok, pues lo que estoy haciendo lo tengo que parar de hacer, ¿verdad? Aunque duele. Pero Jesús dice, pues, no mi voluntad, sino la tuya sea. Esa es la forma correcta. ¿Tú quieres ser como Cristo? Pues hazlo. Vive como Él. Dice la Biblia en Romanos 8, 29. Somos predestinados para ser conformados a la imagen de Jesús. Vas a ser así. Síguelo Él. Dice Jesús, aprendan en mí y síguenme. Pablo dice, sean imitadores de Dios. También imítenme a mí, porque Él imita a Dios, dice la Biblia. Hazlo. Dice Jesús, pues, ustedes que conocen a Dios no van a estar en tinieblas, sino tendrán la luz de la vida, la luz de la vida, así es, pues, tenemos la luz de la vida. Ahora, cuando nos acercamos al Señor, Él no es nuestro enemigo, Él ya no es nuestro juez, Él ya no es la persona que nos condena, Nada de esas cosas. Jesucristo murió por nosotros. Él es el que murió, tomó el castigo. Cuando nos acercamos a Jesús, Él es, pues, Él es nuestro amigo. Cuando nos acercamos a Él, Él es nuestro Salvador, Redentor, esas cosas. Y estamos andando en la luz. All right, hermanos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos selle esos versículos en nuestros corazones. Señor Jesús, gracias por estas verdades. Gracias, Señor, que eres la luz de este mundo. Gracias que das ilustraciones como el sol. Gracias por esas ilustraciones. Oh, Señor, que nos da luz, nos da tiempos de calor, nos da lluvias, hacen que las plantas crezcan, que puedan comer los animales, para que nosotros tengamos algo de comer también. Señor, sin el sol, nada en este mundo existiría. Señor, sería este mundo completamente en oscuridad. Qué tan bonito imagen de Jesús, que aparte de Él, de usted, Señor, aparte de ti, no hay vida en ningún lugar. Con razón, Señor, antes éramos sucios y estábamos en tinieblas. No teníamos a Jesús en nuestros corazones. Con razón todo era oscuridad en nuestras vidas. Con razón yo era un rebelde antes. Con razón que era una persona inmoral, Señor. Porque no tenía a ti en mi corazón. Ahora, Señor, estás viviendo dentro de nosotros. Ya andamos en la luz, Señor. Gracias que nos das ese consuelo, Señor. Dice que nosotros que te seguimos a ti no vamos a andar en tinieblas, sino tendremos la luz de la vida. Señor, gracias por esa luz. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa luz, Señor, por favor. No queremos andar en tinieblas. Ayúdanos, Señor. Dice la Biblia, así debemos orar, Señor, que estás en el cielo. Señor, líbranos del mal. No queremos andar en el mal. Odiamos el mal. Ayúdanos contra tentaciones. Ayúdanos a decir, Señor, que sea tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Queremos hacerlo así, Señor, de nuestro corazón. De nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Y perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a las personas que pecan contra nosotros. Señor, sabemos que nos escuchas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo, Señor. Oh, Señor, gracias por esas cosas que has hecho por nosotros. ¿Cómo podemos vivir una vida lejos de ti? ¿Cómo no podemos pensar en Jesús sabiendo lo que has hecho por nosotros? Oh, Señor, me da tanta, me duele, Señor, cuando no pensamos, cuando yo no pienso en ti. Ayúdanos también a tener esa misma actitud. En el nombre de Jesucristo oramos esas cosas, en el nombre precioso de Jesús. Amén.